vida, lamiendo las heridas que me dejó el amor. La muerte, muerte, jugando con la suerte, buscando un corazón. Wow, desnuda ante la vida, así soy yo, bailando con la muerte, así soy yo, dándole a la muerte. Por eso me revelo, oh, oh, y piso fuerte. Una paloma herida, cosas del corazón.